Bueno, vámonos con el tema, Cari. Desde la misa papal en la Plaza Cívica de la capital cubana el pasado domingo, una madre espirituana, periodista independiente, que acudió a la misma a su regreso a Santo Espíritu, ha sido asediada, maltratada, torturada, molestada en su casa e incluso el día de ayer detenida por varias horas por la seguridad del Estado. Tenemos el placer de presentar ya desde Cabaiguán, en la provincia de Santo Espíritu, a la periodista independiente y madre de dos hijos, Bárbara Viera. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Un abrazo grande para usted y para Cari. Buenas tardes, mi vida. Bueno, cómo no, Bárbara. Y nos acompaña también desde aquí, en el sur de la Florida, donde se encuentra residiendo en este momento su esposo, José Ramón Borges. José Ramón, gracias y buenas tardes. Ah, sí, muy buenas tardes, Tomás, Cari, muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes y un beso a mi esposa. Bueno, pues un placer, un placer. Bárbara, invitamos a José Ramón no solo porque es tu esposo, sino porque también es parte de la historia. Pero me gustaría, pues, que cronológicamente nos inicies un recuento de todo lo que ha ocurrido, esta pesadilla que ha ocurrido contigo luego de regresar de La Habana el domingo después de haber acudido a la misa papal. Bueno, cuando regresábamos de La Habana sobre las 6 de la tarde, me llama Radio Martí para pedirme mi declaración sobre qué había sucedido en la misa del sábado. En el momento que yo estoy sentada con mis dos niños, estaban sentados delante de mí ellos y quedaba un espacio, y yo estaba dando el testimonio, se sentaron dos personas de civil, dos policías, ellos lo conocieron enseguida, y se me sentaron delante. Yo terminé el programa con dos oficiales de la Seguridad del Estado sentados delante de mí, muriéndome del miedo porque sabía que podían tirarme mis niños al tren y a mí perfectamente bien, sin problema de ningún tipo. Eso fue lo primero que sucedió. Después, ese domingo, de domingo para lunes, no pasó absolutamente nada. Ya cuando llego a mi barrio, las personas enseguida, todo el mundo, bueno, cuéntanos del Papa, cuéntanos cómo está. Y yo como periodista y como cristiana, que no puedo decir mentiras, confirmé lo que dije al exilio, confirmé que los policías de civil reprimieron a los peregrinos que estábamos yendo en el tren, no nos dejaban salir al pasillo, solamente podía salir un momentico, ni siquiera fumar. Oiga, ¿a dónde se va? Llegamos a La Habana en ese mismo régimen y ya en la Plaza Cívica, las personas que estaban acreditadas para sentarse en las sillas, muchos no pudieron entrar, porque las personas de civil les decían que no podían entrar. Mi parroquia, Giovanni y su esposa, estaban acreditados y ellos son tremendamente inteligentes y porque se pusieron duros pudieron sentarse. Pero muchos de los peregrinos se quedaron fuera sin poder entrar a sentarse al lugar que le correspondía por su trabajo en sus parroquias. Además de esto, los baños que pusieron fueron unas cosas de metal con un espacio entre la calle y el... y donde que las mujeres era imposible que pudiéramos tener ningún tipo de idea de hacer alguna necesidad fisiológica allí, encima de unas alcantarillas donde los desechos sólidos, donde todo lo que usamos las mujeres estaba todo allí, y tú te parabas encima de todo aquello. Después hubo un policía de civil delante de mí, yo venía con mi niño Pedro Rafael, estaba gritándole a otra persona, y yo le dije, pero ¿cómo ustedes van a discutir en medio de la misa del Papa? ¿Y usted quién es? Le dije, yo soy una católica practicante, y usted, yo soy un policía. Le dije, yo soy una periodista independiente, y vengo con mi pequeño se puso, tú vas a saber que yo voy a contarle a todo el mundo lo que tú estás haciendo bien en la plaza. Entonces, yo le conté a todo mi barrio lo que estaba pasando, que se reunieron unos cuantos, les conté que habían habido 3 personas o 4 valientes que se habían tirado delante del Papa para decir que en nuestro país no había una dictadura, ¿ves? Entonces parece que ellos pues ya dijeron, a esta vamos a llevarla. Entonces en esa madrugada de lunes para martes comenzaron a haber ruidos en la placa. Mi casita es, para adelante tiene 2 habitaciones de madera y teja, y para atrás es de placa. Yo tenía arriba de la plaquita tejita para poder arreglar después aquella parte de adelante, algún bloque, unos ladrillos que uno va guardando para, porque no tengo paz. Ellos agarraban las tejas, las levantaban y las dejaban caer contra la placa. Imagínense, en la madrugada el ruido era fuerte. Mis niños lloraban, el más grande quería salir. Yo voy a salir, pero si lo dejo salir me lo matas. Bueno, amaneció y ya cuando subí habían quitado los cables de la antena, los que soportan la antena,